Unidad 3. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 3. Buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Uría, director general de la empresa de trabajo temporal Laboral Tempus. Señor Uría, es un placer tenerle aquí hoy con nosotros. Como experto en el mercado laboral, ¿a qué cree que se debe la alta tasa de paro que tenemos en nuestro país hoy en día? Bien, está claro que la nula actividad en el sector de la construcción es importante, pero además cabe señalar que los empresarios son reacios a contratar en tiempos de crisis. En su opinión, ¿cuál es la solución para crear más puestos de trabajo? Básicamente son dos: flexibilizar el mercado de trabajo abaratando el despido y apostar firmemente por la formación. Pensemos que las grandes empresas ya no buscan mano de obra destinada a la manufactura en nuestro país, sino que van a otros destinos con costes laborales más bajos. Necesitamos diferenciarnos y especializarnos, y para ello la formación es fundamental. ¿Podría decirnos cuáles son las titulaciones más demandadas por el mercado laboral? Hay que decir que, en cualquier caso, una persona titulada siempre tendrá más opciones de encontrar un puesto de trabajo que otra sin estudios. Ha sido siempre así, pero hoy en día los licenciados más demandados son aquellos con estudios relacionados con la salud, la economía y las ingenierías. ¿Esta situación es así desde hace tiempo o viene dada por la crisis? No, los perfiles más demandados son los mismos desde hace unos 10 años. La diferencia es que actualmente, dado el gran volumen de demandantes de empleo, se valoran más la formación complementaria y los idiomas. Lo que supongo que no hay es una formación que garantice encontrar empleo. ¿Me equivoco? No, tiene razón, pero le diré algo que quizá le sorprenda. En muchos casos es mucho más fácil encontrar trabajo con una titulación de formación profesional que con una diplomatura o licenciatura universitaria. Hoy en día hay una gran demanda de profesiones, digamos, tradicionales: carpinteros, fontaneros, mecánicos. ¿Qué opina de esa fiebre desatada hoy en día por los cursos de posgrado y los máster? Vamos a ver, con lo que he dicho anteriormente no quería decir que las titulaciones universitarias no tuvieran valor. Está claro que la formación postuniversitaria siempre aporta un valor añadido a una candidatura de trabajo. De hecho, actualmente hay formación de este tipo muy específica y muy valorada por las empresas. ¿Qué nos puede decir de la importancia de los idiomas? En un mundo globalizado, los idiomas cobran cada vez más importancia. En este sentido, en España, estamos en desventaja frente a muchos países en los que el aprendizaje de otras lenguas es más efectivo. Por esta razón, un candidato con idioma siempre tendrá más posibilidades. Muchas empresas de nuestro país están abriéndose a mercados exteriores, y aquí juegan un papel importantísimo los idiomas. No solo el inglés, que debería ser ya casi obligatorio, sino idiomas como el alemán o el chino. Según usted, ¿a qué es debida la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral? Es difícil hablar de una única causa. Una puede ser que las empresas, dado el gran abanico de demandantes de empleo, prefieren contratar a gente con más experiencia. También cabe destacar que las empresas tienen ventajas fiscales para contratar a algunos colectivos, como los parados mayores de 45 años o personas provenientes de las oficinas de empleo. Sin embargo, como decía antes, se debe a muchos factores. ¿Qué cree que les falta a los estudiantes que salen del instituto en busca de un trabajo? Dejando de lado la formación, creo que deberían saber buscar trabajo. En nuestras aulas nadie les explica cómo hacer un buen currículum o carta de presentación. Tampoco se les enseña a desenvolverse con soltura en una entrevista de trabajo. Seguro que ahora mismo hay muchos jóvenes sin empleo escuchando nuestro programa. ¿Qué les recomendaría? En primer lugar, no hay que centrarse en un único perfil profesional. Hay que ser abierto y ver qué puestos podemos cubrir con nuestra formación y habilidades. Otra cosa a la que hay que dar una importancia relativa es el salario. Recordemos que se trata de un primer empleo y, en parte, hay que tomárselo como un aprendizaje. Finalmente, hay que recordar que, a pesar de haber acabado ciertos estudios, la formación continua es primordial. Muchas gracias, señor Uría. Ha sido un placer tenerle con nosotros esta tarde.